quiere que Saquito la castigue. Quiere que Saquito le quiere que Saquito la quiere que Saquito la castigue. Atrevida y... Este coro se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Señorita, si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Se acuerde y se clama.